Colegas, consejeros de paz, muy buenos días. Les habla J. Manuel Arangose de Medios de Comunicación. Cuando solicité acompañamiento para mi traslado como desplazado una vez más y otro tipo de cosas de acuerdo a la resolución que me reconoce como víctima, me la negó la Administración Municipal de Soacha. Anoche les dije ya no quiero nada de eso y en este momento estoy siendo instigado con la presencia permanente de policiales que no necesito a esos señores acá, por lo cual responsabilizo a Eleazar González Casas, alcalde municipal de Soacha, William Mayorga, secretario de Gobierno, y Orfa Mora de la Unidad de Prevención y Protección, por su intento manipulador de obligarme a tener unos policiales aquí conmigo, cuando quiera que temo por mi vida, por la presencia de ellos mismos aquí, por la forma que el señor secretario de Gobierno se expresó anoche en contra mía. Entonces, ellos en lugar de protección me generan es pánico. Como tal, hago esta alerta, ya la estoy diciendo en los medios de comunicación, sé que el alcalde se entera ahí, pero no quiere contestar al teléfono también, por eso estoy culpándolo, señor alcalde, a usted también, y señor William Mayorga, que también sé que nos copian este Consejo de Paz, lo estoy culpando de lo que pueda ocurrir de aquí para adelante, porque ya les he dicho, no quiero policiales al pie mío. No me generan confianza, al contrario, temo por mi vida más en este momento. De acuerdo a lo que el secretario de gobierno habló anoche contra mí, temo por mi vida en este momento. He dicho, colegas, consejeros, si en algo vale la vida para este Consejo de Paz, espero algún tipo de reacción.